Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio. Hoy un programa en el que vamos a hablar de relatos misteriosos. Vamos a hablar del terror, porque estamos en la previa de Halloween y siempre nos vinculamos a todos esos enigmas que rodean a la fiesta del truco o trato. Hablaremos y repasaremos su propia historia. Visitaremos lugares encantados, hablaremos de cine terrorífico, nos acompañarán historias escabrosas y mucho más en este programa especial que comienza ahora y que durante 120 minutos le va a acompañar en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Un programa especial de Halloween en el que la pretensión es que lo pasen de miedo. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. A medida que octubre se convierte en noviembre, miles de brujas, wiccas, druidas y otros paganos en todo el mundo reciben el tiempo de Halloween, celebrado como el Festival de los Muertos. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años, conocido como Samhain, que significa el fin del verano, pues se originó en el hemisferio norte y es una celebración que tiene que ver con el final de la cosecha y el comienzo de la mitad más fría del año. Para muchos practicantes, Samhain también es el comienzo del Año Nuevo Espiritual. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo el Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus, tanto buenos como malos, podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos y también se celebraban banquetes en las propias tumbas de los antepasados familiares. Tras la conquista romana de Gran Bretaña, los celtas británicos adoptaron el calendario juliano y fue cuando fijaron la fecha de observancia del Samhain al 1 de noviembre. La fiesta fue cristianizada por la iglesia primitiva. Con el tiempo se ha convertido en un día de actividades como hacer linternas de calabaza, buscar manzanas, pedir dulces y otras festividades. En otros países, así como en el catolicismo, lo que se suele hacer es asistir a servicios religiosos. Y algunos cristianos también se abstienen de comer carne, comiendo solamente alimentos vegetarianos. El momento de las celebraciones de Samhain contemporáneamente varía según la tradición espiritual y la geografía. Muchos lo celebran en el transcurso de varios días y varias noches, que incluyen una serie de ritos tanto en solitario como ceremonias, fiestas y reuniones familiares, con amigos y con la comunidad espiritual. En el hemisferio norte, muchos paganos lo celebran en la puesta del sol del 31 de octubre al 1 de noviembre, como nosotros lo conocemos, Otros practican las celebraciones en el fin de semana más cercano o en la luna nueva más cercana a este momento. Otros celebran Samhain un poco más tarde, cerca del 6 de noviembre, para poder hacerlo coincidir más estrechamente con el punto medio astronómico entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Muchos paganos, sin embargo, en el hemisferio sur, lo celebran coincidiendo con su propio otoño, a finales de abril y principios de mayo, en lugar de en el momento tradicional europeo de la fiesta. Los ritos sagrados celebrados tenían sus orígenes en un carácter purificador y religioso, entre los que estaban la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Pero, ¿qué diferencia hay actualmente entre Halloween y Samhain como se celebran hoy en día? Halloween es la abreviatura de All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que se celebra el 31 de octubre. Aunque se producen en el mismo momento del año y tienen sus raíces en estas celebraciones de la antigüedad, Halloween y Samhain hoy en día no son la misma celebración. Solo son dos días de fiesta por separado, que difieren considerablemente tanto en el enfoque como en su práctica. En la América contemporánea y en muchos lugares del mundo, Halloween actualmente es una fiesta popular secular. Al igual que la otra gran fiesta de este lugar, el Día de Acción de Gracias, es ampliamente y públicamente celebrado en hogares, escuelas y comunidades, tanto grandes como pequeñas, por personas de muchos caminos, herencias étnicas y visiones. Además, Halloween ha evolucionado para ser, a la vez, un día de vacaciones orientado a la familia y a los niños, así como una ocasión para que, en todas las edades, se expresen creativamente y poder participar en juegos del reino de la fantasía, a través de disfraces, narración de cuentos, juegos catárticos, bromas, visitas a lugares de miedo y demás. En contraste, el enfoque actual de Samhain sigue siendo religioso y espiritual. Aunque las celebraciones pueden incluir decoraciones alegres, el honrar a los muertos sigue siendo fundamental en la práctica religiosa, más que una recreación de fantasía alegre. Los rituales paganos de Samhain de hoy en día, más que sombríos, son benevolentes, y aunque centrados en la muerte, no implican sacrificios humanos o de animales. La mayoría de los rituales se llevan a cabo en privado y no en público. La larga asociación de Samhain con la muerte y los muertos refleja los ritmos de la naturaleza. La vegetación muere de vuelta con las heladas que la matan y, por lo tanto, literalmente, la muerte está en el aire. Esto contribuye a la antigua idea de que Samhain, el velo es delgado entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, y eso facilita el contacto y la comunicación con ellos. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos en el último año, estos ritos pueden ser una oportunidad para darle un cierre al duelo y entrar espiritualmente en comunión con los muertos. Con el crecimiento y la propagación del cristianismo como la religión dominante en toda Europa, Samhain asumió nombres y formas cristianas. El Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, en el que se conmemoran los santos y mártires cristianos, y el Día de Difuntos, el día 2 de noviembre, como una forma de recordar todas las almas de los muertos. Con la llegada de los españoles cristianos a México, las costumbres indígenas de honrar a los muertos en esta época del año se mezcló con el catolicismo romano y dio lugar a este Día de los Muertos a principios de noviembre. El Samhain comparte la antigua práctica espiritual de recordar y prestar homenaje a los muertos con estas fiestas religiosas relacionadas al cristianismo. En realidad, la tradición de Halloween como tal no es tan antigua. La festividad de Halloween llegó a Estados Unidos y a Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero en realidad no se empezó a celebrar masivamente como la conocemos hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en el año 1970 se produjo su internacionalización, gracias a las series de televisión y al cine. En el año 1978 se estrenaba Halloween, el film de terror de George Carpenter. Los niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a todos sus vecinos. En España y en América Latina en general, esta celebración se considera como una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. En nuestro país, y debido a su origen celta, existe un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son las meigas y la Santa Compaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII, en Asturias, los niños pedían comidas en las puertas de las casas durante esa noche, portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas, a las que se les hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducía dentro de ellas la luz de una vela para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. Y en muchos pueblos madrileños la gente se vestía de negro y tocaba la campanilla hasta altas horas de la madrugada. Además, se llevaban luces a los cementerios para guiar las almas de los muertos y se tenía ya por costumbre limpiar las tumbas de los difuntos. Veamos ahora de dónde vienen los principales símbolos de Halloween como los conocemos hoy. Protagonista de una famosa leyenda irlandesa está John Lantern, el símbolo de Halloween por excelencia. Era Jack el tacaño y tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a demostrar sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho, Jack cogió al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si lo liberaba no volvería a molestarle en un año, y así fue. Transcurrido este tiempo, Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para poder disfrutar de una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escaparse y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años y llegados a las puertas de San Pedro, este no le dejó pasar por su mal comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack a unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con una mano y utilizó en una calabaza como linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y más sin más luz que su linterna, Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna, o Jack of the Lantern, abreviado Jack o Lantern. Así, esta tradición de utilizar calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y evitan que Jack o Lantern llame a tu puerta. Por su parte, las brujas de Halloween, junto a la calabaza, son dos de los grandes símbolos de esta fiesta, que cada 31 de octubre desempolva los disfraces más monstruosos del fondo de armario. Lo que conocemos actualmente como Halloween, en realidad, es una celebración reinventada a base de diferentes rituales originarios de tradiciones varias, como hemos visto, una acumulación de símbolos antiguos y costumbres rescatados de distintas épocas y lugares. La bruja de Halloween, los vampiros, los muertos vivientes y demás disfraces son solamente el último de los añadidos a un cúmulo de hábitos. El disfraz es el hábito más reciente en realidad de Halloween. Nació en Francia entre los siglos XIV y XV, durante la celebración de la fiesta de Todos los Santos, cuando la peste bubónica azotó a toda Europa y generó un enorme sentimiento de respeto hacia la muerte, exaltando al mismo tiempo su superioridad y las ganas de honrarla a través de las diferentes facetas creativas. La población empezó a tomar conciencia de su mortalidad, por lo que se multiplicaron las ceremonias de homenaje a los difuntos. Se desató la inspiración artística y comenzaron a proliferar representaciones de la muerte, que evolucionaron a auténticas fiestas de disfraces. Estas celebraciones tienen la vida del más allá como denominador común, por eso en ella abundan atuendos como el de bruja de Halloween, esqueletos o fantasmas. La leyenda cuenta que las brujas se reunían en aquelarre 2 veces al año, convocada por el diablo, el 30 de abril y el 31 de octubre. Así, para muchos, esta noche no solo es conocida por sus fiestas repletas de calabazas y por ser víspera de Todos los Santos, sino también por dar la bienvenida a un nuevo año de brujería. Las brujas de Halloween simbolizan que este último día de octubre los poderes satánicos y de brujería están en su nivel más alto. Lo hay incluso que aseguran que si uno se pone la ropa del revés y camina hacia atrás esa noche, podrá comprobar cómo se le aparece una bruja en Halloween. La asociación de las brujas con Halloween se relaciona con el lado oscuro y la magia, lo que hace que estos personajes herederos de tradiciones vinculadas a los antiguos druidas celtas estén más presentes. Además, el gran auge de estas figuras está adquiriendo últimamente en la sociedad, sobre todo en la norteamericana, con referencias a ella en literatura y en cine, dota de especial relevancia a esta fiesta, que da rienda suelta a todo tipo de representaciones con sus conjuros. A ellas además se asocian los gatos negros, animales sobre los que recaen las creencias de estar poseídos por las almas de los muertos, que regresan del más allá, o por el espíritu de alguna bruja, que se transforma para poder acercarse más fácilmente a sus víctimas. Por esta razón, cientos de estos animales fueron quemados vivos en la hoguera durante la Inquisición. Y a día de hoy, los gatos de este color siguen considerándose símbolos de mal augurio. Si tienen un gato negro, cuídenlo mucho estos días. Por último, está el famoso truco o trato. Según una leyenda popular celta, la noche de Halloween podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales, que iban por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato, sin importar lo que costase, con tal de no caer en su truco, que consistía ni más ni menos que en maldecir la casa y a sus habitantes, que sufrirían toda clase de infortunios desde ese momento. Aunque la traducción de truco en castellano sea el de trick y trato literalmente trick, en el caso de trick or treating se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una tradición más exacta debería ser, por ejemplo, el de susto o dulce o travesura o dulce. Actualmente los niños van por las calles en la noche de Halloween disfrazados, pidiendo dulces y lanzando esa famosa frase de truco o trato. Si los habitantes de la casa le dan caramelos, galletas o dinero, querrán decir que han aceptado ese trato. Pero si se niegan, les gastarán algún tipo de broma, como arrojarles huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Pero vamos a conocer por último las fiestas que realmente nosotros celebramos. Vamos a ver qué es exactamente el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Alrededor del año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV volvió a consagrar el Panteón en Roma y lo rebautizó como la Iglesia de Santa María y los Mártires. Estableció el aniversario como un día de conmemoración para todos los mártires de la Iglesia. Más tarde, el Papa Gregorio III cambió la fecha al 1 de noviembre durante la dedicación de la Basílica de San Pedro a todos los santos, en un esfuerzo por combatir este culto pagano. Diferencia entre Halloween, el Día de Todos los Santos, y el Día de Difuntos, por tanto, sería este nombramiento cristiano. El 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos, también conocida como el Día de los Santos y los Mártires. Los cristianos se reunían este día para pedir la protección de Dios contra el mal del mundo, así como las bendiciones, y los demás se vestían con disfraces de espíritus malignos o santos para representar la batalla entre el bien y el mal. Por su parte, el Día de los Difuntos conmemora a los fieles que ya han fallecido. Este día se observa en la Iglesia Católica, así como en las iglesias ortodoxas orientales. Los católicos romanos creen que las almas de los fieles en el momento de la muerte no han sido limpiadas por sus pecados y el castigo hace que no puedan alcanzar el cielo. En cambio, son enviadas al purgatorio. Se creía, según ciertos libros de la Biblia católica, que la oración podía ayudar a estas almas atrapadas a pasar al otro lado. Entonces sí podían ser limpiados por sus pecados y recibir la santificación completa para ganar la entrada al cielo. San Odilio de Cluny estableció la costumbre de apartar ese día para poder honrarlos y hacer la intercesión. Esta práctica luego se extendió por toda Europa y eventualmente a la Iglesia Occidental. A medida que el cristianismo se extendió por todo el mundo, las fiestas paganas fueron cristianizadas o fueron olvidadas. Y llegados a este punto, desearles que tengan un feliz Halloween, una feliz fiesta de Todos los Santos, y que tengan cuidado con las almas que andan estos días sueltas por los caminos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.

caso último de las 25 casas más encantadas del mundo. Buenas noches, queridos amigos de Voces de Misterio, soy Carlos Dueñas. Esta noche que estamos hablando de cosas terroríficas, a ver, yo como lo mío es el cine, ya lo sabéis, me gustaría, básicamente contaros, curiosidades sobre la gran película de terror, la historia, que es El Exorcista. Quizás la película más icónica y la que, fue un antes y un después, ¿no? Como todos sabéis. Yo no voy a ir al terreno de película maldita, pues yo siempre, no sé si ya me habéis escuchado por algún lado, creo que no es necesario que la película sea de terror, no tiene por qué ser de ese género. Si la casa en la que se rueda o el plató tiene alguna maldición, aunque se rodan de un drama o una comedia, el fenómeno se produce igualmente. Lo que está maldito es el lugar y no el género. No es tan inteligente el ente, supongo, ¿no? Entonces estas cosas a mí siempre me repatían un poco. Lo que sí que es bastante maldito y paranormal son la cantidad de anécdotas que hay detrás del Exorcista. Para empezar, mira, os voy a decir una cosa. ¿Qué tal si os digo, oye, esta película del Exorcista nunca hubiese podido rodarse, nunca hubiera sido realidad, si no llega a ser por Groucho Marx? Y diréis, hostia, ¿esto a qué viene ahora, no? Pues sí, os lo voy a demostrar. Mirad, en los años 50, Groucho Marx, está un poquito ya de capa caída su carrera, ¿no? Él entonces estaba presentando un concurso en la cadena NBC, en Estados Unidos, llamado You Bet Your Life. Poco así, un rollo así como que te juega, es un tipo de concurso de preguntas y respuestas, que hoy día se emitiría en cualquier cadena presentado por Carlos Overa, por ejemplo, ¿no? Pues bien, esa noche se presentó un adolescente que en ese momento escribía columnas en revistas del corazón. Y ganó finalmente una considerable cifra para la época, $10,000. Antes de despedirse, Groucho Marx le preguntó a ese joven, oye, ¿en qué vas a invertir este dinero? Y el afortunado joven le contestó, pues mira, quiero escribir mi primera novela sobre un terrorífico caso que hace poco leí en la prensa. Efectivamente, ese joven, queridos amigos, era William Peter Blatty, el autor a la postre de la grandísima novela de El Exorcista. Eso fue el germen de la película que hablamos esta noche. Quiero deciros también que, tanto que se habla de ella, accidentes, rodajes, muertes, para nada son fruto, insisto, de elementos sobrenaturales, Un rodaje siempre es campo abonado para que se ocurran accidentes, Eso ya lo hemos dicho. Que el fallecimiento del abuelo de Linda Blair durante el rodaje es lo más grave que pasó durante el proceso de grabación de esta película, pues oye, los abuelos son mayores y se suelen enfermar y acaban muriendo más tarde o más temprano. Es una pena, pero no es nada paranormal. Hasta ahí estamos de acuerdo, creo. Hay otra curiosidad, por ejemplo. Uno de los elementos icónicos del Exorcista, sin lugar a dudas, es la banda sonora, que quizás es la más icónica, usada hasta la saciedad en programas de misterio y en anuncios, y bueno, quién más, quién menos hemos escuchado ese Tubular Bells de Mike Oldfield, ¿verdad? Pues bien, os diré que esta es la tercera opción que llegó a la Warner. Y hay más curiosidades sobre esto. Por ejemplo, la primera opción fue de Lalo Schifrin, que fue rechazada porque era demasiado terrorífica, ¿no? Y entonces ya el film ya es terrorífico por sí mismo, no necesitaba algo tan terrorífico. La segunda opción, curiosamente, es de Jerry Goldsmith, que propuso una banda sonora que encima tiene esto una bola extra, no os lo perdáis, porque también fue rechazada, iba a ser la banda sonora del Exorcista, pero a última hora le dijeron a Mike Oldfield, oye, pero proponnos algo, va, y él hizo pues esa terrorífica, inquietante melodía de Tubular Bells, y dijeron, esto tiene que ser la banda sonora, troncal del Exorcista. y al final se quedó, como todos sabéis, con esa magnífica música de Mike Oldfield. Pues bien, Jerry Goldsmith no tocó ni un solo acorde de la banda sonora que propuso a El Exorcista, y fue también, aceptada por la Fox al año siguiente para la película La Profecía. O sea, que si os acordáis la música de La Profecía, otra grandísima película de terror, y ponéis la música de Jerry Goldsmith en los comienzos, por ejemplo, una secuencia del Exorcista, veréis que pega perfectamente, porque la banda sonora de Jerry Goldsmith, que por cierto ganó un Oscar, esa banda sonora, la única banda sonora de una película de terror en la historia que ha ganado un Oscar, veréis que estaba hecha para El Exorcista y no para La Profecía. Bueno, esto es otra de las grandes curiosidades. Ahora vamos a ir a terrenos un poco más oscuros, ¿eh? Aviso, vamos aquí a reproducir literalmente frases un poco hirientes. Aviso. El casting, bueno, aún antes del casting os diré que la película de William Friedkin, ¿no?, El Exorcista, antes fue propuesta a otros directores como Peter Bogdanovich, Mike Nichols, Arthur Penn, muy reconocidos en aquella época, ¿no?, que estaban muy de moda. Pero finalmente fue el director de French Connection, que acababa de ganar el Oscar, a quien le propusieron hacer esta película. Cabe decir que William Peter Blatty, y eso también, esto tapa tanto El Exorcista, y son tantas curiosidades que es que no puedo evitarlo. Hay que decir que William Peter Blatty, su primera opción, él quería, cuando la Warner le compró los derechos, él quería que fuese Stanley Kubrick quien dirigiera la película. Pero claro, hablamos de que antes del Exorcista, hacer una peli de terror era como, era una serie B, era como, oye, era como para directores de medio pelo, ¿no? Entonces Stanley Kubrick poco más o menos que se enfadó cuando William Peter Blatty le propuso hacer El Exorcista. Le dijo, tío, ¿tú quién te has creído que soy? Yo soy el grandísimo Stanley Kubrick. Y lo rechazó. Y fue finalmente cuando William Friedkin, aceptó y dirigió El Exorcista, creando una película que estuvo nominada a 10 Oscars, ni más ni menos, una maravillosa obra maestra, como ya todos sabéis. Y bueno, Stanley Kubrick, y esto cierro ya este paréntesis del director, tuvo un ataque de cuernos brutal, porque dijo, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, 10 Oscars, nominada a 10 Oscars, esto que yo he rechazado? Y no paró hasta dar con El Resplandor, porque él hizo El Resplandor un poco para sacarse la espinita clavada que tenía de haber rechazado El Exorcista. Y esto, si veis un poquito la correlación en el tiempo, veréis que todo encaja perfectamente. Bueno, pues vamos al casting. El casting es brutal. Para Padre de Damien Carras fueron propuestos actores como Al Pacino, Marlon Brando, Jim Hackman, Jack Nicholson, ¿no? Pero bueno, al final fue a parar a manos de Jason Miller-Boscawen, alguien muy, muy, muy desconocido. Aquí vamos ya al lío, porque llega el casting de Regan, ¿no? La niña Linda Blair, ¿no? Bueno, pues la jefa de casting el jefe de casting, Luis Di Chiamo, le recorrió pues un montón de buscaba una chica, una niña un poco choni, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Un poco de barrio, desconocidísima totalmente. Y bueno, fueron a parar al final, la terna acabó en tres niñas, una de ellas era Linda Blair, y cuando William Friedkin, y voy a reproducir literalmente lo que pasó, entró en el despacho para conocer a Linda Blair, y esto lo pone en la biografía de la Warner, que contaba 12 años de edad, se sentó frente a ella y le dijo, bueno, Linda, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer en la película, no? A lo que Linda le contestó sin inmutarse, sí, masturbarme con un crucifijo. William se quedó sorprendido y le respondió, ¿pero sabes lo que es eso? Y Linda le contestó, pues claro, hacerme una paja con él. William, cada vez más sorprendido, le dijo, ¿pero tú haces eso? A lo que Linda le miró los ojos fijamente y le dijo, yo sí, ¿y tú? Como veréis, en ese momento William Friedkin se dio cuenta de que esa Linda Blair había nacido para hacer el personaje de Regan, maravillosa. Otras curiosidades, bueno, por ejemplo, hay cameos curiosos. Por ejemplo, hay un momento en que la doctora que entra al despacho del doctor Taney es ni más ni menos que la madre real de Linda Blair. Esa máscara blanca que aparece de forma subliminal detrás de ella está Ellen Dietz, ¿no? Y por último también, ya cerramos el apartado de casting, también es curioso de que sepáis que la chica que abajo hizo el Pino Puente, la famosa secuencia, en aquel momento no había efectos digitales, se hizo realmente. Eso no fue un muñeco ni una marioneta. Contrataron a una contorsionista, Linda Hager, era su nombre, que bueno, la contrataron para bajar porque podía tener, tenía esa habilidad de doblarse hacia atrás y que era capaz de bajar una escalera. Lo que pasa es que esa secuencia, como podéis comprobar, no fue incluida en el metraje final de la película. O sea, fue incorporada en la edición del año 2000, que sacaron una edición especial, pues un poco con motivo del aniversario, ¿no? Entonces, no fue incluida en el corte final. ¿Por qué? Pues porque William Friedkin le pareció tan espeluznante eso, y pasaba a la media hora de película, que dijo, es que esto crea un clima demasiado avanzado para el momento en el que estamos. No quiero que sea tan terrorífico, quiero que haya un increciendo en el terror, ¿no? No, si metemos esto, lo siguiente que la gente se espere es que, bueno, que las cabezas vuelen. Entonces prefirió no incluirla en el metraje final. Quizás una de... bueno, pues aquí sí que ya podemos irnos, si queréis, al terreno más maldito, mistérico. Porque sí que es cierto que hay un dato curioso y por truculento, ¿no? Que es uno de los técnicos que hay en el hospital de radiología, el actor Paul Bateson, un hombre de mediana edad, así con barba, si os acordáis, que se le sale muy poquito, sale nada, un par de minutos, resultó ser, a los dos años de acabar el rodaje, resultó ser el autor del asesinato de 6 personas que descuartizó y arrojó al río Hudson. Y esto es cierto, esto es real, ¿eh? Quizás es la parte más truculenta de esta historia, de todo esto. El rodaje, sí que es verdad que se quemaron platos y todo. A ver, yo no es por nada, pero yo, aunque fuese un técnico de maquillaje o quien hace los bocadillos, si conviviendo con William Friedkin, que era un sádico, pues un grandísimo director, pero también un sádico, ahora os contaré cosas. Y todo esto, yo, y ese ambiente tétrico y que querían conseguir, ¿no? Y espeluznante. Dentro del plato del exorcista, yo también me hubiese sugestionado y hubiese visto cositas raras. Eso todos, todos nos podemos sugestionar. Pero no pasó nada más, El director, por ejemplo, las secuencias famosas del exorcismo estaban rodadas en una cámara frigorífica enorme para conseguir que los actores soltasen vaho y tuviesen siempre el cuerpo compungido por el frío que hacía, ¿no? Se rodaban a 6 grados ahí dentro. Entonces, claro, claro, evidentemente eso creaba ya un clima gélido que no hacía falta ni actuar. Ya estaban totalmente gélidos los actores, o sea, y soltaban vaho real por la boca. Pocas cosas más podemos hablar de esta magnífica película. Ya es que no me queda tiempo. Otro día os contaré más detalles si queréis. Y con esto ya cierro. Decir también que bueno, pues también que está la madre del exorcista, Ellen Burstyn, sufrió, pero ya os digo, no fue nada paranormal, sufrió una rotura de vértebra, que aún hoy día, cuando le hacen entrevistas, siempre se acuerda de William Friedkin, de lo cabrón que fue. En aquella famosa secuencia en la que Regan está totalmente poseída y le pega una hostia brutal y ya se le dispara hacia atrás, ¿no? Pues para que el efecto demoníaco, ¿no? De la fuerza del demonio fuese real, la ataron con unos arneses y les dijo a escondidas a los asistentes, tirar con toda la fuerza que podáis para atrás, para que parezca que le ha pegado el mismísimo diablo esa hostia. Con el resultado de que Ellen Burstyn, bueno, pues sufrió una rotura de vértebra, como ya os he dicho, que hasta el día de hoy le dura. Y hasta aquí ha sido un poco mi exposición sobre esta magnífica película, la más icónica de la historia del cine de terror. Espero que paséis unas felices noches y lo más paranormales que podáis. Carlos Dueñas para Voces del Misterio. Buenas noches, José Manuel. Pues mira, esta noche quiero hablarte de un muñeco que, si bien no, por su nombre no es el más famoso y puede que no diga nada, te puedo hablar del muñeco Robert, y como te he dicho, posiblemente a la mayoría de nuestros oyentes no le suene nada. Sin embargo, si te hablo de Chucky o el muñeco diabólico, posiblemente ya a nuestros oyentes se le venga a la mente ese muñeco pelirrojo con sonrisa macabra que iba asesinando a todo aquel que se le cruzaba en su camino. Pues, José Manuel, ese muñeco de ficción está inspirado en un muñeco real. Y aunque ocurre igual con la muñeca Annabelle, el parecido físico real de este muñeco no tiene nada que ver con el muñeco cinematográfico. Pues su origen nos tendríamos que ir a... La historia se remonta a principios del siglo XX, a 1904 o 1906, en Key West, en el estado de Florida, en Estados Unidos. En el seno de una familia burguesa, el cabeza de familia era el doctor Thomas Otto. Bueno, pues a pesar de que la guerra de secesión en Estados Unidos había terminado, él aún seguía teniendo plantaciones de algodón y utilizaba mano de obra de gente de color en los Estados Unidos del Sur. Bueno, pues entre sus criados, el doctor Thomas tenía a una niñera negra. No se sabe bien si procedía de Jamaica o de las Bahamas, pero hay que tener en cuenta que en esta zona, pues, habitualmente las personas de color venían de esa zona. Bueno, pues esta mujer tenía un fuerte lazo afectivo con el hijo del doctor Thomas, Robert Eugene, se llamaba el pequeño. En 1904, cuando el pequeño Robert tenía 4 años, la criada y la señora Otto tuvieron fuertes desavenencias. Y lo que hicieron fue despedir a esta criada. Bueno, pues aquí ya hay varias teorías. Unos dicen que la criada fue descubierta mientras practicaba ritos religiosos propios de su Caribe natal. Y otros apuntan a celos que sufría la madre por la relación que su hijo Robert Eugene tenía con su niñera, el cual la quería como si fuera un miembro más de la familia. Algo que indudablemente esa familia sureña no podía aceptar. Bueno, sea como fuese, lo cierto es que a esta mujer la echaron de la casa y fueron bastante severos con ella. Bueno, antes de irse, la niñera fabricó un muñeco y se lo entregó al pequeño Robert como regalo de despedida. Sin embargo, ese regalo no era un muñeco cualquiera ni un simple juguete. Esta mujer, como hemos dicho, una de las hipótesis era que la despidieron por estar practicando los ritos de su región caribeña. Como te he dicho, este juguete no era un juguete propiamente dicho, sino que al conocer los secretos de la magia caribeña, propios del vudú, la santería o el abich jamaicano, el muñeco fue fabricado del mismo modo que se hacen estos muñecos hundú, que es una variante del vudú y que se practica en Nueva Orleans. Eso ya de por sí tiene que dar un poquito de miedo, José Manuel. Pero bueno, lo cierto es que el muñeco se crea a imagen y semejanza del pequeño Robert Eugene. Es decir, el muñeco es como un niño de 5 años, mide más de 1 metro de alto, le puso pelo, 2 botones como ojos, lo llenó de lana de madera y lo vistió de marinerito. Bueno, pues desde el principio el niño quedó enamoradísimo de su muñeco. Imagínate, José Manuel, un niño que recibe como regalo un muñeco que es exactamente igual que él en altura y además que, bueno, pues que es un regalo hecho pues por su nana, por quien le ha estado cuidando siempre. Bueno, de hecho, el pequeño Robert a su muñeco le puso su propio nombre, Robert. Tal es así que desde entonces el niño, si lo llamaban Robert, él no respondía y solo respondía al nombre de Jen. Bueno, pues el niño, como es normal, iba a todos lados con el muñeco. Incluso obligaba a ponerle una silla, un plato y un vaso en la mesa para comer. Qué error más garrafal este que se ha cometido tantas y tantas veces, José Manuel. Bueno, lo cierto es que si al muñeco no le ponían un plato, el vaso y la silla, el niño no comía. Bueno, pues el niño hablaba con el muñeco, el niño jugaba con su muñeco, a todos lados iba con su muñeco. Bueno, pues tanto sus padres como el servicio lo vieron algo normal. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el niño se encerraba en su cuarto a jugar con el muñeco, a través de la puerta escuchaban a su hijo hablar y después escuchaban una voz más gutural que le respondía a las preguntas que hacía el niño. Tanto los padres como el servicio querían creer que esa voz gutural la ponía el pequeño Jen. Sin embargo, costaba creer que esa voz pudiese ser emitida por un niño. Bueno, si todo esto hubiera quedado en eso, no sería más que un niño jugando con su juguete. Sin embargo, pronto empezaron a desaparecer objetos en la casa y aparecían en otros lugares donde jamás deberían de estar. Y otras veces aparecían totalmente rotos. Cuando los padres le preguntaban y le recriminaban a su hijo por qué había roto ese objeto o por qué había cambiado ese objeto de sitio, él siempre respondía: no he sido yo, ha sido Robert. Bueno, pues poco a poco el servicio empieza a tener miedo. Notaban alguna presencia a su lado, notaban un aire frío que iba de la habitación de su hijo al resto de habitaciones, y en muchas ocasiones habían tenido que limpiar el suelo, perdón, en muchas ocasiones, cuando habían limpiado el suelo, se habían encontrado con pequeñas huellas de zapatitos en el losado, en el entarimado de la casa. El pequeño, como hemos dicho, no se separa de su muñeco. Sin embargo, dadas estas circunstancias, los padres le prohibieron sacarlo de la casa. Así que únicamente se separaba del muñeco cuando salía a comer o a dar una vuelta con sus padres fuera del propio domicilio. Que iban por el pueblo a dar una vuelta. Mientras no era esa ocasión, siempre seguían el pequeño Jim con su muñeco Robert. En una ocasión, cuando la familia volvía de casa de dar un paseo, un vecino les paró y les dijo que había un niño en la habitación del pequeño Jim, que había estado toda la tarde asomándose de una ventana a otra. La familia pensó que, bueno, pues que se habría confundido con alguien del servicio. Sin embargo, varios días más tarde, el vecino de la casa de enfrente se acercó atemorizado a la familia y les dijo que cuando habían estado fuera, desde la habitación de su hijo, pudo observar cómo el muñeco observaba a la familia irse de la habitación y que se había movido solo por el cuarto. Esto ya asustó un poco más a la familia y le dijeron a Jim que tenían que guardar el muñeco, pero este se negó y se metió en la cama con él. Bueno, pues esa noche, cuando todos dormían, el grito del pequeño Jim despertó a los padres, quienes corrieron a la habitación de su hijo y se encontraron todos los juguetes rotos, tirados por el suelo, la mesa y la silla completamente destrozados, el armario abierto de par en par con la ropa rasgada, tirada por el suelo, y en la cama el pequeño Jim estaba aterrorizado, imagínate, como si fuese un ovillo con las rodillas pegadas al pecho, llorando y temblando de miedo. Cuando sus padres, lo normal, le preguntaron qué había pasado, que quién había hecho eso, el pequeño Jim lo único que pudo hacer fue señalar frente a él, y en una silla que se encontraba justo detrás de la puerta y sentado en ella se encontraba Robert, mirando con sus dos ojos negros y su sonrisa a la familia. El padre cogió el muñeco por un brazo y lo llevó a la guardilla y la cerró con llave, prohibiéndole a su hijo acercarse a la guardilla y mucho menos coger el muñeco. Durante mucho tiempo se escucharon golpes en la parte alta de la casa, pero no prestaron más atención. Esto fue lo que ocurrió cuando el pequeño Jim era eso, precisamente, pequeño, un niño. Pero sin embargo, el pequeño Jim creció y se hizo un hombre. Se convirtió en un afamado pintor, no solo en Florida, sino en Estados Unidos. Y cuando fallece su padre, él hereda su casa, la casa que había sido donde él había vivido de pequeño. Bueno, pues se trasladó allí con su esposa. En la mudanza, Eugene subió a la guardilla y allí se encontró a su viejo amigo Robert. Y no se sabe muy bien por qué, pero Eugene retomó la estrecha amistad que tenía con su viejo amigo. ¿Qué quiero decir con retomó la vieja amistad con su muñeco? Bueno, pues lo primero que hizo fue presentárselo a su esposa y empezó a llevárselo a todos lados. Cuando se ponía a pintar, lo ponía en una silla al lado. Y frecuentemente su esposa Ana lo escuchaba hablando con su muñeco. Al principio Ana pensó que se trataba de una excentricidad propia de su esposo, propia de los artistas. Sin embargo, esta excentricidad empieza a preocuparle cuando Jim crea una habitación solo y exclusivamente para Robert. Y cuando digo solo y exclusivamente, me refiero a solo y exclusivamente. Es decir, manda a construir muebles a medidas para el pequeño Robert. La habitación la construyó en la tercera planta de la casa, en la torre de la mansión. Una habitación con unos amplios ventanales. Yo diría que incluso podría ser la habitación más privilegiada de la casa, dado que tenía unas vistas espectaculares. Bueno, pues en numerosas ocasiones Robert fue visto observando a los viandantes. Llegó a ser visto incluso moviéndose entre las ventanas, como ya ocurrió cuando Jim era pequeño y el muñeco Robert iba de un lado a otro de la habitación para ver cómo estaba cómo se alejaba la familia. Especialmente inquietante fue el episodio en el que cierto día Ann, la mujer de Jim, había subido a la habitación de Robert para retirar unas cortinas, y cuando fue a salir y cerrar la puerta tuvo la sensación de que la miraban, y al volverse observó cómo el muñeco Robert la estaba mirando con sus ojos de botones y tuvo una sensación de que la mueca de la boca cambiaba de sonrisa infantil a maléfica. E incluso pudo escuchar a alguien que le decía: no cierres la puerta. Ann salió corriendo escaleras abajo sin dejar de mirar atrás, y al llegar a la segunda planta entró en su dormitorio y, sentado en la silla, se encontró a Robert. En ese momento se puso a gritar y llegó su marido Jim. Cuando le explicó lo que había pasado, Jim solo le contestó: «No te preocupes, Robert es mi amigo, nunca te haría daño». Una respuesta que dejó, cuando menos, estupefacta a Anne. Bueno, el matrimonio vivió en esa casa durante 40 años. El muñeco Robert pareció desarrollar una fijación con Anne y solía aparecer siempre al lado de ella cuando menos lo esperaba. Seguía apareciendo en distintos lugares los objetos donde no lo habían dejado. Él incluso aparecía en otros sitios donde no debería de estar, porque debería de estar en su habitación o normalmente con Jim. Bueno, pues a menudo seguían apareciendo esas pequeñas huellas de pisadas por toda la casa y el muñeco Robert siempre tenía los pies llenos de polvo. En 1974 Jim falleció y Anne lo primero que hizo fue intentar deshacerse del muñeco. Primero quiso quemarlo, pero abandonó la idea ya que se acordaba del cariño que su difunto esposo le tenía. Así que decidió echarlo a un baúl y puso la casa en venta. ¿Con esto terminaron los sucesos con la muerte de Jim? Pues no. La casa se vendió y en el mismo año en que se puso a la venta, ya que la casa era una casa preciosa y tenía varios pretendientes. Y una familia formada por un joven matrimonio y su hija de 10 años compraron la vivienda. La niña encontró un baúl y dentro del baúl estaba Robert. La niña inmediatamente se enamoró del muñeco y empezó a jugar con él. Pero parece que a Robert no le gustó mucho a aquella niña y desde el primer día en que se la encontró, Robert empezó a hacer de las suyas. La niña empieza a sufrir pesadillas, se despertaba cada noche aterrada diciendo que el muñeco se movía por el cuarto, escuchaba pisadas. Pero bueno, los padres tampoco le dieron más importancia. Bueno, pues cierto día, el perro de la familia, un labrador color canela, desapareció. Lo buscaron por todos lados, en todas las habitaciones de la casa. Al no encontrarlo, salieron a buscarlo fuera. Sin embargo, al no dar fruto la búsqueda, volvieron a casa. Y cuando abrieron la puerta del cuarto de juego de la niña, se encontraron al perro atado a la persiana, con cables. Estaba atado tan fuerte que no saben quién pudo atarlo allí y de aquella forma. Esto ya empezó a asustar un poco más a la familia. Bueno, pero es que la gota que colma el vaso fue cuando en medio del silencio de la noche un grito estremecedor despertó al joven matrimonio. Acudieron corriendo al dormitorio de donde venía el grito, que era del dormitorio de su hija, y la imagen que se encontraron allí pues fue algo que les aterró. Era la misma imagen que se habían encontrado en años anteriores la familia Otto. La pequeña se encontraba con las rodillas plegadas al pecho, llorando y totalmente aterrorizada, temblando y prácticamente sin poder articular palabras. Todas sus muñecas estaban tiradas por el suelo y decapitadas, los muebles rotos, las puertas de ropero abiertas de par en par, la ropa tirada y rasgada, todo estaba por el suelo. El joven matrimonio vendió la casa inmediatamente a Marte Otto Reuter, quien se encontró a Robert en la guardilla de la casa. Esta mujer vivió allí 6 años hasta que se mudó, pero se llevó a Robert con ella. Sin embargo, en 1994 donó el muñeco Robert al East Martello Museum, no sin antes advertir que el muñeco se encontraba embrujado y que se movía por toda la casa. El muñeco atrajo la atención de los medios de comunicación. Malcolm Ross, reportero del Solaris Hill, en un artículo escribió sobre Robert lo siguiente, y leo textualmente: «Nada más verlo me recorrió un escalofrío por la espalda. Al principio, cuando entramos por la puerta, la expresión del muñeco era como la de un niño castigado. Era como si el muñeco se estuviera preguntando: ¿qué hace esta gente en mi cuarto? Sin embargo, conforme estábamos haciendo la visita, sentía como el muñeco me miraba y estaba pendiente de las conversaciones que mantenía. Y cambió la expresión de la cara cuando alguien del museo habló de Jim». Si me preguntas si se habrá parado de moverse por el museo o no, pues para nada, José Manuel. Nada más llegar al museo, el personal empezó a hablar de que ocurrían hechos anómalos y extraños. Cierto día, el encargado de la limpieza del museo, que era además el que cerraba el mismo, antes de salir apagaba todas las luces y daba una vuelta para cerciorarse de que todo estaba correcto. Bueno, pues al día siguiente se encontró una serie de luces encendidas como si hicieran un camino y terminaban en el expositor de Robert. Lo más curioso es que por ese sendero de luz había pequeñas huellas en los zapatos, o de zapatos, y que los pies de, o los zapatos del muñeco Robert estaban llenos de polvo, tal y como ocurría en la casa en la que estuvo viviendo con Jim. A raíz de aquello, a Robert lo metieron en una urna de cristal y, sin embargo, no se quedó quieto. Robert cambia de postura sin que nadie lo toque y los trabajadores del museo afirman escuchar por la noche golpes en el cristal. Lo más llamativo del caso es que si vais a visitar a Robert, veréis que en la urna hay numerosas cartas. ¿Cuál es el origen de estas cartas? Pues bien, a Robert, por lo visto, no le gusta que le hagan fotos sin pedirle permiso antes, y todo aquel que lo intenta, la foto sale en blanco, desenfocada o no funciona la cámara en el momento de hacer la foto. Y si lo haces, dicen que Robert te lanza una especie de maldición. Sea verdad o no, lo cierto es que la gente ha empezado a escribirle cartas pidiéndole perdón y poniendo en un sobre la foto que le ha sacado sin su permiso. Y hasta aquí esta es la historia del muñeco Robert, que inspiró a ese muñeco diabólico, a ese Chucky, y que hay que tener mucho cuidado con estos muñecos. Buenas noches, José Manuel. Los rayos de sol impactaron suavemente en la piel de Fumiko. En el aire, un aroma de ilusión llenaba la ciudad. Era el primer día de curso y miles de estudiantes llenaban las calles de Himeji rumbo a sus colegios o institutos. Fumiko estaba especialmente contenta. Hoy comenzaba el primer curso de bachillerato, el comienzo de la que sería la mejor época de su vida y que llenaría de recuerdos de juventud que la acompañarían por siempre. Aunque era bien consciente del grado de exigencia de los estudios y de que tendría que esforzarse al máximo si quería entrar en la universidad. Con esta determinación, se fue aproximando al instituto, un gran complejo de edificios de concreto. En su puerta, un profesor pasaba lista a todos los alumnos que iban entrando. Entonces, Fumiko escuchó una voz que le resultó familiar, y al girar sobre sí, vio a Aimi, su mejor amiga, quien corrió hasta ella y la abrazó fuertemente. Al parecer, la noche anterior, Aimi había visto en la web del instituto que las dos iban a estar en la misma clase. Así, entre risas y abrazos, comenzaron su primer día de una nueva vida. La campana del reloj marcó el final de la clase. Álgebra resultó ser un hueso demasiado duro de roer, sobre todo para unos recién llegados estudiantes con más ilusión que interés académico. Por ello, las dos amigas aceptaron encantadas un descanso para ir al baño. Los servicios estaban ubicados junto a las escaleras y tenían unas ventanas que daban al patio, donde otra de las clases jugaba un acalorado partido de voleibol, con equipo de animadoras incluido. Las amigas se lavaron la cara, pusieron a punto su maquillaje y tuvieron que compartir baño, ya que de todas las cabinas, solo la número 4 estaba abierta. Al terminar, repasaron sus agendas para ver qué asignaturas les quedaban todavía ese día. En el patio reinaba el silencio. Las dos amigas volvieron al salón de clases a toda prisa. Se habían entretenido más de la cuenta y la clase había comenzado. Abrieron la puerta del aula e, inclinándose, pidieron perdón al profesor por llegar tarde, pero nadie contestó. Extrañadas, levantaron las cabezas y nadie. No había nadie en el salón de clase. Confusas, comprobaron que no se habían equivocado ni de planta ni de clase, al igual que miraron sus horarios. No cabía duda, ahora tocaba literatura en esa misma aula. ¿Dónde estaban todos? Perdidas, se asomaron a las clases adyacentes. Nadie. No había nadie en ningún aula de todo el piso, y las dos amigas notaron cómo una atmósfera densa llenaba toda la escuela. recorrieron el edificio y no encontraron ni un alma, ni en las clases de segundo, tercero o en la sala de profesores. Los baños, desiertos. Los vestuarios, vacíos. No podían dejar de preguntarse a dónde había ido todo el mundo. Entonces, de pronto, pensaron que podría haber un acto de bienvenida en el gimnasio, que hacía las veces de salón de actos, con motivo del nuevo curso. La nave que conformaba el salón deportivo estaba conectada con el resto del instituto por un pasillo techado en el patio. Las amigas vieron cómo la puerta estaba entreabierta e, ilusionadas, entraron para comprobar que en el interior, tan solo, había algunas pelotas de baloncesto. La luz del atardecer dotaba el lugar de un espíritu lúgubre, filtrando tenues rayos anaranjados por los ventanales y provocando un baile de sombras entre los aparatos de deporte. La nave era enorme y contaba con un escenario en uno de sus laterales. Derrotadas, las amigas optaron por irse a casa, pero justo antes de salir, Amy escuchó la cisterna de uno de los baños situados a los lados del escenario. Con las esperanzas renovadas, se adentraron en el gimnasio a toda prisa, llamando a quien estuviera allí, en el baño de chicas. En él, todas las cabinas estaban cerradas y de ninguna salió respuesta. Entonces, la cisterna volvió a sonar. Las amigas contuvieron la respiración y, con un crujir, la puerta de la cuarta cabina se abrió. Nadie. No había nadie en su interior. La cadena volvió a sonar una y otra vez, uniéndose todas las demás cabinas. El espejo del lavabo comenzó a vibrar y los grifos se abrieron al unísono. Amy le gritaba algo a Fumiko, pero el retumbar de las cañerías era tan fuerte que apenas podía abrir los ojos. Y entonces, las tuberías explotaron, inundando al acto la habitación y tirando a Fumiko al suelo. Empapada, giró sobre sí. El zumbido había disminuido y ya podía al menos ser consciente de lo que pasaba alrededor. Vio a Amy intentando abrir la puerta, que parecía atascada. Y vio a Satoshi, el profesor que cada mañana pasaba revista a los alumnos en la entrada. Estaba en el techo, incrustado de tal forma que solo se veía su cara y sus manos. Tenía la mirada desencajada, rota, clavada en Fumiko. Tan aterrorizada estaba que apenas notó cómo Amy tiró de ella. La puerta había cedido. Corrieron hasta tropezar. Fumiko no podía dejar de mirar hacia el baño. ¿Qué hacía allí el profesor? Amy también lo había visto. No podían seguir ahí y ayudó a su amiga a levantarse. Pero esta vez fue ella la que acabó en el suelo. Fumiko la había empujado. Y postrada en el suelo, pudo verlo. El techo del gimnasio era negro. Negro ébano, negro oscuridad. Negro como la chaqueta de su uniforme. Allí estaban todos sus compañeros y profesores, amontonados unos sobre otros, en un amasijo de brazos, piernas, manos y caras. Todos les miraban. Fumiko estaba atrapada. Manos y caras emergidas del suelo la sujetaban y mordían. Por eso había empujado a su amiga. Le había salvado la vida. Amy golpeó las cabezas e intentó abrir las manos, pero no había forma de librar a su amiga. Fumiko, con ojos perdidos y llorosos, le dio las gracias y se hundió en el suelo. Amy gritó, espantada. El rostro de su amiga estaba ahora en el techo, sobre ella. en una nube corrió hacia la puerta, pero cuando rozó el pomo, algo le agarró la pierna. En la clase 1A, el profesor se preguntaba dónde estarían sus alumnas, llegando tarde el primer día de clase. Sus compañeros dijeron que habían ido al baño, pero de eso hacía ya mucho rato, así que decidió ir a buscarlas. En el baño de chicas, en la cuarta cabina, encontró a las amigas, a sus cuerpos, sin vida. Muy buenas noches a todos los amigos de Voces del Misterio. Soy Adrián Martínez y sin ninguna duda estamos en una de las fechas más especiales de todo el año, también de tradiciones y costumbres perdidas o desconocidas por las nuevas generaciones. Noche de ánimas, noche de difuntos, noche de brujas, de Samaín, día de muertos o de Halloween. En el fondo, todo con un significado único y trascendental: recordar a aquellos que se fueron y abandonaron el mundo de los vivos. Y para hablar de los orígenes de estas fiestas, pues nos remontamos a la antigua tradición celta, durante la Edad del Hierro, varios siglos antes de nuestra era, donde aquellas tribus de algunas zonas de Europa dividían el año en dos: la mitad de luz, mes de Giamonios, y la mitad de oscuridad, mes de Samonios. Este último arrancaba precisamente en el momento en que las tres noches de luna llena más próximas al intermedio entre lo que conocemos como equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, pues se hacían presentes, celebrando así el fin de la temporada de cosechas, y todo ello con una creencia arraigada y repleta de costumbres. Por ejemplo, antes del comienzo de la etapa oscura, el mes de Samonios, a la cual se le conoce como Samaín, el pueblo celta apuraba en recoger todos los frutos que dejó la etapa anterior. A la salida de la primera luna llena tendrían que dejar de hacerlo, si no, una bruja malvada llamada Cailac, dueña de todos los frutos restantes, los maldecería de por vida. Aquellos animales que no pudieran ser mantenidos durante la próxima etapa de frío y oscuridad, pues tendrían que ser sacrificados y con su sangre regar la tierra. Pero cómo no, el culto a la muerte. Ellos consideraban que durante la última noche de luna llena, el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclaban y se conectaban de una manera especial y mucho más directa. La luz y el fuego para guiar a los espíritus en ese camino correcto y al mismo tiempo para ahuyentar a las entidades malignas. Aquellos frutos recogidos se utilizaban para celebrar grandes banquetes con la participación de todo el pueblo, dejando a su vez asientos vacíos para aquellas almas que regresaban del otro mundo. También mencionar a los embajadores de la muerte, grupos de personas enviadas a pedir ofrendas por las casas y ofrecerlas a los espíritus, todo ello en señal de buena suerte. También el druida de la tribu que se disfrazaba y se pintaba el rostro para así establecer comunicación con los espíritus, al igual que los objetos de poder, vaciando nabos cultivados y tallando en ellos calaveras que se iluminaban con fuego en su interior. Y como podemos comprobar, todo este legado cultural ha tenido gran influencia en nuestras costumbres, muchas de las cuales se mantienen hoy día. Pero los irlandeses, herederos de estas costumbres celtas, pues emigraron a Estados Unidos, y una vez allí la fiesta cobró un cariz bastante importante, sobre todo en la década de los años 20 del pasado siglo, trastocando lateralmente su significado y popularmente enfocándolo al miedo y al terror. Una fiesta Halloween que deriva de Hallowe'en, vigilia de todos los santos, y que ha venido para quedarse aquí en nuestro país. Pero no podemos olvidar nuestras tradiciones y costumbres antiguas y ancestrales, como tenemos en multitud de pueblos y ciudades de aquí, de nuestro país. Pero ¿qué os parece si en una noche como la de hoy, y siguiendo la costumbre, pues apagamos las luces, encendemos unas velas, nos acomodamos y escuchamos una historia, cómo no, de terror? y tras él os seguiré contando algunas curiosidades. Pero ya os dejamos con un relato titulado Truco o Trato. Devil Dog. El 31 de octubre era una fecha muy esperada por aquel grupo de 5 jóvenes. Con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años y vecinos de la misma zona, se reunían cada año en la misma fecha y a la misma hora, en el parque aledaño a las casas donde residían. Ataviados con disfraces relacionados con sus personajes favoritos del cine de terror, comenzaban su periplo en el día de Halloween, de casa en casa para divertirse y reunir el mayor número de dulces y caramelos posibles, con la famosa tradición del truco o trato. Cayó la noche y todo lucía de un mejor aspecto. Las casas eran decoradas con luces y elementos propios de la celebración, calaveras, calabazas, murciélagos y todo lo relacionado con el mundo de lo terrorífico, en definitiva. Los vecinos esperaban la llegada de grupos de niños y adolescentes, que tras llamar al timbre decían al unísono la conocida frase: nadie era reacio en participar en tal costumbre, ni mucho menos romper la ilusión de pequeños que disfrutaban y se divertían de casa en casa. Aquel grupo de 5 jóvenes consiguió reunir gran cantidad de caramelos, pero se lo seguían pasando bien. Solo les quedaba la última y solitaria casa al final de la calle, donde residía un hombre que precisamente no era conocido por el vecindario por su buen carácter. Como el resto de vecinos, aquel hombre tenía preparado dulces y caramelos para el primer grupo que se acercara. Los 5 chicos llamaron a su puerta y el hombre los recibió con toda su amabilidad. Los invitó a pasar. Los jóvenes prepararon sus calabazas vacías para llenarlas con caramelos. Les llamó la atención el hecho de que ningún adorno colgara en el exterior de su vivienda. Nada. Parecía que no le gustara demasiado celebrar aquella noche tan especial. Aquel señor mayor y de aspecto despreciable se enmascaró en una buena persona. Sacó una bandeja con deliciosos dulces y les instó a que probaran bocado allí mismo. Tras hacerlo, y pasado un rato, comenzó a repartir caramelos, algo que no esperaban. Pero de pronto, y casi al unísono, los chicos comenzaron a sentirse mal. Un fuerte dolor de estómago provocó que, pasado un rato, cayeran en el suelo, inconscientes. Se hizo el silencio. No se escuchaba nada. Aquel hombre, aparentemente apartado de toda la comunidad de vecinos, colocó los cuerpos desvanecidos de los pequeños sobre un carro que se encontraba en el patio trasero de la casa, donde echó por encima unas telas ocultando tal mercancía. Se cubrió con una túnica negra, se colocó una máscara que simulaba un rostro inexpresivo de color blanco y encaminó la calle a pie, empujando aquel carro de mano, hasta llegar a una zona residencial muy conocida por todos. El alto poder adquisitivo de los propietarios de aquella zona en concreto bien era sabido por todos. Grandes y lujosas casas que impactaban por su gran tamaño y extensión a lo largo de la calle. Llegó a su destino. En aquella casa estaban esperando su llegada, más concretamente su encargo. Alguien abrió la puerta, enmascarado y acompañado por más invitados. Aquí tenéis la mercancía, tal y como me pedisteis. Tras entregarle una suma importante de dinero, aquel hombre se marchó, y dentro de la vivienda, un banquete preparado con unos invitados de excepción. Y es que existen personas extrañas, con costumbres que espantarían al mayor de los psicópatas. Aquel grupo lo formaban personas que cada cierto tiempo tenían la necesidad fisiológica de consumir sangre humana, sangre fresca y, a ser posible, de jóvenes. Una práctica que la pudieron llevar a cabo gracias al secuestro de los 5 amigos. No era una noche cualquiera. Todo valía. Bajo la máscara se pueden cometer actos que no pasarían inadvertidos cualquier día del año. Aunque, al fin y al cabo, no eran asesinos, ni mucho menos. Extrajeron gran parte de la sangre de cada uno de ellos y antes de que recobraran la conciencia, fueron devueltos a la calle. Al volver en sí, ninguno recordaba qué había pasado. Tan solo se encontraban aturdidos y algo debilitados. Sirvieron para algo, pero no sabían para qué, ni por qué. Aunque parezca descabellado, existen personas que realmente sienten la necesidad de consumir sangre humana. Las mismas que al ingerir tan peculiar bebida, se sienten llenas de vida y de energía. Así que podríamos deducir que los vampiros de los que tanto hemos oído hablar son reales. El mito o las leyendas urbanas sobre caramelos envenenados que en este ritual de la noche de Halloween, donde niños y jóvenes pues se dedican a ir de casa en casa pidiendo esas ofrendas, ¿no? Como los antiguos celtas ya realizaban. Como vemos, todo tiene sus orígenes, y en este caso que hemos visto en muchas películas, películas de terror, sobre todo a partir de los años 70, las cuales fueron las que nos, podemos decir, nos metieron de lleno en esta cultura del terror o cultura del miedo a través del cine, y que poco a poco fueron introduciendo esta fiesta, esta festividad de Halloween en nuestro país, en nuestras ciudades, y que año a año hemos visto, ¿no?, cómo han ido incrementando el número de participantes en la misma. Pero en definitiva, veníamos a hablar de esa cara B, en la cara real, porque sí es cierto que también a partir de estas fechas, años 70, años 80, se difundió una leyenda urbana, sobre todo en algunas ciudades norteamericanas, de que existían ciertos individuos que comenzaban a repartir caramelos a estos niños mediante el truco trato, caramelos envenenados, o eso de las manzanas con algunas cuchillas en su interior, pues todo fue debido, y esto nos tenemos que retrotraer en el tiempo, comenzó en 1970 mediante un artículo de opinión del 28 de octubre de ese mismo año en el New York Times, el cual sugirió la posibilidad de que algunas personas usasen la tradición de pedir dulces en Halloween para envenenar a los niños. Este artículo mencionaba dos incidentes que no fueron confirmados en ningún momento en el estado de Nueva York, y ofrecía una serie de preguntas retóricas aterradoras, ¿no? Una de las autoras de este artículo fue Judy Clemenson Roth, la cual se preguntó, por ejemplo, ella puso a modo de ejemplo, si esa manzana roja de la amable anciana de la cuadra podría tener una cuchilla de afeitar oculta en su interior. Claro, las personas, los lectores, interpretaron este tipo de afirmaciones como hechos definitivos, como algo real. Y todo esto ocasionó a que se creara este tipo de mito, de leyenda urbana, sobre los caramelos envenenados. Lo cierto es que ocurrieron algunos hechos reales, pero que para nada tuvieron que ver con caramelos envenenados ni con malas intenciones por parte de los vecinos, ¿no? Lo cierto es que 2 días después de esta publicación, pues un niño de 5 años murió en Detroit en la noche de Halloween después de consumir heroína. Lo único cierto en esta noticia es que el niño había encontrado a la heroína en la casa de su tío, pero no en su bolsa de dulces de Halloween, como se había dicho, ¿no?, por los investigadores en un principio en aquellas publicaciones. También el 31 de octubre de 1974, otro niño murió en Houston. Pero esta vez la muerte fue el resultado de comer dulces envenenados. El padre del niño había asesinado a su propio hijo al colocar cianuro en un dulce. Pero estos dos hechos, tan solo estos dos hechos, que como veis ninguno tiene nada, absolutamente nada que ver con personas que quieren envenenar a niños desconocidos, ni a niños que vengan a sus casas a pedir dulces, todo ello ocasionó que se desatara ese miedo colectivo en las personas, ¿no?, en esa sociedad, la cual creó este mito. Pero aquí dejamos una curiosidad más sobre estas fechas. Y también, bueno, podríamos mencionar esa moda, ¿no?, que estos años atrás se ha venido produciendo con esto de los payasos asesinos. Estas personas que, disfrazadas con estos atuendos de payasos, se han colocado en diversas carreteras asustando a los conductores de las mismas, y que alguno que otro pues ha padecido algún que otro accidente por el susto generado, ¿no?, por estos personajes que intentaban en noches como la de hoy causar el temor entre las personas. Muchas curiosidades que podríamos contar, pero estoy seguro de que el resto de compañeros pondrán la guinda a este pastel, ¿no?, a este programa Voces del Misterio, el cual está ofreciendo una noche auténticamente terrorífica, porque es un programa para pasarlo a oscuras, como he mencionado al principio, a la luz de unas velas, y pasar una noche de auténtico terror. Ha sido un placer, soy Adrián Martínez, y envío un gran saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Voces del Misterio. Todos conocemos historias de fantasmas de personas, almas en pena que permanecen vagando eternamente, e incluso hay quien puede contar haber visto en primera persona a estos espectros. Pero, ¿y los animales? ¿Tienen también sus fantasmas? La respuesta es que efectivamente sí existen testimonios de animales fantasmas. La mayoría de ellos parecen ser vistos cuando visitan a sus amados compañeros humanos por una u otra razón. Hay historias de fantasmas sobre los diversos tipos de animales de compañía, pero especialmente parece haber más en gatos, perros y caballos, los cuales han podido ser vistos después de su fallecimiento. Por ejemplo, si uno se encuentra a lo largo del río Hudson, en el paso de Storm King, en Nueva York, debe de hacerse de valor, por lo menos hasta la hora de las brujas, porque se puede encontrar con el espectro de Nap, un poderoso y magnífico caballo volando a través de las oscuras colinas. El que lo monta también es otro fantasma, el del mayor general Anthony Wayne, un héroe de la Guerra de la Independencia. Wayne es mejor conocido como el loco Anthony porque tomó riesgos extravagantes y exhibió una gran audacia y valentía. Nap fue su fiel y valiente caballo, y en el paso de Storm King, en 1779, Wayne y Nap galoparon a lo largo del río Hudson para advertir a las tropas estadounidenses del acercamiento de los soldados británicos. Azul y naranja son las chispas que ocasionan los cascos de este corcel fantasma, junto con las ondulaciones de la oscura capa del coronel Wayne sobre él. Pero si alguien los ve, no se preocupen, no serán vistos por estos fantasmas, ya que realizan este mismo episodio una y otra vez como atrapados en un ciclo eterno. Los fantasmas de animales como Nap son tan comunes como los fantasmas de personas y pueden verse tanto en casas como edificios y paisajes. La mayoría de estos fantasmas son como los de las personas, son impresiones o restos de una criatura que una vez estuvo viva en el mundo físico. Los fantasmas de los animales a menudo acechan los lugares donde vivían. No parecen tener conciencia o inteligencia, pero sí realizan una y otra vez las mismas acciones y las escenas de su vida anterior, igual que hace Nap. Pueden ser vistos solos o más frecuentemente con los fantasmas de las personas que estuvieron con ellos durante su vida. Existe una tradición en Inglaterra sobre fantasmas, la historia del peligroso bandido William Nevison, que vivió en el siglo XVII siempre montado en su caballo espectral, Negro Bless, en Nueva York y Londres. Dick Turpin, otro bandido famoso que vivió en el siglo XVIII, se ve a menudo en el oscuro campo alrededor de Hounslow Heath, galopando su espectral caballo, apareciendo cuando aparecen viajeros incautos a robar. El fantasma de la guerra revolucionaria americana, Paul Revere, todavía cabalga en su caballo fantasmal a través de la campiña de Nueva Inglaterra para poder alertar a la gente de la llegada de las tropas británicas. Fantasmas de caballos también se encuentran efectivamente en antiguos campos de batallas. Antes de que existieran los tanques y vehículos, cabe tener en cuenta que los soldados peleaban a pie y a caballo, y miles de estos animales murieron en las batallas más importantes y sus fantasmas pueden aún ser vistos y oídos en los lugares donde estas acontecieron. En Gettysburg, Pensilvania, un caballo con jinete apareció en forma de niebla ante algunos observadores sorprendidos. Pensaban que el caballo y el jinete eran reales, pero el ser humano, así como el fantasma del animal, desaparecieron justo ante sus ojos. El Pony Express no ha realizado correo en Estados Unidos desde mediados de 1800, pero la estación Hollenberg, en Kansas, es conocida por el sonido de los cascos de los caballos a galope fantasmales. Otro tipo de apariciones de animales fantasmas están asociados con los sucesos que se llevan a cabo en lugares embrujados. Por ejemplo, Charlton House es una casa solariega en Greenwich, cerca de Londres, que fue construida en el siglo XVII como una lujosa residencia privada. Durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en un hospital y actualmente es un edificio de oficinas. La casa Charlton se cree embrujada por fantasmas, lo que ha interesado a muchos investigadores de lo paranormal. Pero lo curioso es que entre los residentes están los fantasmas de unos conejos que se han visto saltando alrededor de ciertas partes del edificio. Puede parecer extraño que en una casa de lujo tengan este tipo de fantasmas, pero hace muchos años estos conejos fueron criados en unas habitaciones de gran tamaño. Al parecer, algunos de ellos decidieron quedarse. Sin embargo, son apariciones y seguirán siendo solamente apariciones. Ellos no parecen estar al tanto de los vivos, solo de su propio mundo fantasmal. Pero los perros y los gatos son los fantasmas más comunes de todos los animales. Ambos han disfrutado de una estrecha relación con el hombre desde hace miles de años. La conexión emocional con las personas ayuda a que puedan aparecerse e incluso quedarse mucho más tiempo después de que estos animales hayan fallecido. Algunos fantasmas animales parecen incluso interactuar con los vivos. Este es especialmente el caso de las mascotas. Muchas personas que han perdido a un animal doméstico muy querido dicen ser visitados por el fantasma de él. La segunda visita se toma como un signo de una relación de amor emocional que sigue después de la muerte. La gente puede oír, oler o incluso ver a su mascota, o incluso sentir una presencia física pero invisible. Estas visitas suelen ser muy reconfortantes y pueden ayudar en parte a aliviar el dolor de la persona que ha perdido a su animal. Joshua Warren es un investigador paranormal que vive en Carolina del Norte. Cuando su perro Nelly murió, se volvió un fantasma. Warren oyó sus gemidos y ladridos en las habitaciones vacías de su casa y escuchó incluso el sonido de las uñas de unas patitas pequeñas en el piso de madera. No vio a Nelly, pero sintió fuertemente su presencia en varias ocasiones. El fantasma de Nelly permaneció durante una semana y luego se desvaneció. Warren trató por todos los medios de capturar esta evidencia y estuvo allí con un equipo fotográfico y de grabación, pero no tuvo éxito. Sin embargo, estaba firmemente convencido de sus propias experiencias y de que Nelly había, de hecho, regresado de una manera fantasmal a visitarlo. Experiencias como la de Warren han sido reportadas por tanta gente que es difícil explicar como simple imaginación o como una ilusión resultado de la tristeza y el dolor. Los gatos, por su parte, parecen volver más comúnmente como una presencia física. Sus dueños sienten al gato que yacía junto a ellos en la cama, pero pronto se dan cuenta de que este no se encuentra allí. En el edificio del Capitolio, en Washington, por ejemplo, tienen a un gato demonio de ojos amarillos que al parecer se presenta antes de los desastres nacionales. Se vio, por ejemplo, antes de la caída de la bolsa en el año 1929 y antes justo del asesinato de Kennedy en el año 1963. Se cuenta también la historia de tres amigos que vieron el fantasma de un gato en el año 1900 y escribieron su experiencia para la revista Occult Review. En esa época era una práctica muy común usar seudónimos por miedo al ridículo para aquellas personas que habían sufrido algún caso de fenómeno psíquico. Estos tres amigos, los que llamaremos Zane, Ruth e Ilona, estaban sentados en el salón de Zane esperando la llegada de la gata Kitty, un gato persa de color gris al que había ido a buscar el cocinero de la casa. Había noches en las que Kitty tenía que ser obligada a entrar en la casa. El cocinero la llamó desde el balcón, la ventana se abrió y apareció un gato en la ventana que se dirigió rápidamente hasta la puerta. Los chicos miraron al gato y se dieron cuenta de que no era Kitty, sino un gato persa negro. Antes de que Zane tuviera a Kitty, había tenido un gato persa negro, que se llamaba Ruff, quien tenía la costumbre de lanzarse a la ventana cada vez que ésta se abría. El cocinero no había visto al gato negro entrar, y eso que estaba en la ventana llamando a Kitty. Unos minutos más tarde, la gata apareció por la puerta, y el gato persa negro desapareció. Lo buscaron por toda la casa, pero no dieron con el misterioso gato. Ruth escribió que el cocinero les pidió que bajaran a la cocina para ver el extraño comportamiento que adquiría Kitty cada vez que abría el armario. Esta actuó extrañamente en varias ocasiones más. Algunos días se negaba a dormir en su cesta y otros días ni siquiera quería comer en la cocina o lo hacía fuera de la casa. Mientras Ruth observaba, el cocinero cogió a la gata y comenzó a acariciarla. A su vez intentó abrir disimuladamente el armario sin que Kitty se diera cuenta. Al percatarse, el gato miró al armario aterrorizado y, arañando incluso al cocinero, saltó de sus brazos y salió corriendo despavorido. Algo había dentro del armario que aterrorizaba al animal. Ruff había sido el gato favorito del cocinero y le había cuidado hasta sus últimos días. El gato murió en su cesta y desde entonces el cocinero la había guardado dentro del armario. Quizás fuera esta cesta y el fantasma de Ruff quien le diera tanto pavor a la pobre gata. Si es posible que la gente regrese después de la muerte como fantasmas para visitar a los vivos con un propósito, entonces quizás tengamos que pensar que es posible que los animales hagan lo mismo. Las descripciones de apariciones de mascotas fantasmas encajan siempre en ciertos patrones. Los fantasmas suelen darse a conocer poco después de la muerte y la mayoría por un periodo corto de tiempo, a veces solo días, semanas o varios meses. Igualmente, los fantasmas se comportan como los animales, como cuando estaban vivos. Por ejemplo, un gato fantasma se puede vislumbrar cuando éste realiza acciones propias de un gato cuando está vivo, saltando en el sofá, en la cama, etc. Un pájaro se puede escuchar cantando en la sala donde estaba enjaulado. A menudo los fantasmas animales no se ven, pero se escuchan, se huelen e incluso se sienten. Conforme pasa el tiempo, la fuerza de su presencia parece debilitarse hasta que se detiene por completo, y a veces las personas dicen que sus animales domésticos regresan para visitarlos durante algunos años. Un pequeño número de dueños de mascotas dicen que sienten una presencia constante de sus animales. No todas las mascotas retornan a visitar a sus propietarios como fantasmas. Las razones del por qué algunos son así y otros no, igual que la de los humanos, se desconoce por completo. Cabe nombrar también algunos animales espectrales que no necesariamente son fantasmas de seres ya muertos, sino que parecen pertenecer a un reino sobrenatural especial. Serían los llamados fantasmas de animales elementales. La apariencia y características de estos seres puede ser debido al hecho de que ellos no pertenecen a esta esfera física y, de acuerdo con las tradiciones del folclore que se remontan a tiempos antiguos, hay reinos poblados por criaturas mágicas o sobrenaturales que tienen la capacidad de entrar y salir de nuestro mundo. No son exactamente lo mismo que los animales comunes. Un ejemplo es el fantasma de los perros demonios, reportado en muchos lugares del mundo. Estas criaturas parecen perros, pero son de gran tamaño, con características sobrenaturales, tales como ojos rojos como el fuego y la habilidad de desaparecer en un instante. Lo mismo se aplica a otros fantasmas de animales elementales, que se asemejan a los animales normales, pero a menudo tienen características como el miedo, entre otras cosas. Aparecen y desaparecen dentro y fuera del mundo ordinario, y por lo general son vistos en su hábitat natural, especialmente en áreas remotas y solitarias. Algunos expertos piensan que los animales paranormales elementales son seres reales que existen en su propio mundo real, como otra dimensión que es muy cercana a la nuestra. Estas criaturas, de vez en cuando, vienen a través de puertas entre dimensiones. Espíritus animales adorados como dioses en algunas culturas pueden estar relacionados con ellos. Otros de estos animales sobrenaturales son convocados desde el mundo de los espíritus a través de la magia. Debido a que existen en un reino fantasma, son capaces de viajar grandes distancias rápidamente y pueden hacer cosas que la gente y los animales no podrían hacer. En la magia, por ejemplo, enviar mensajes y ayudar a llevar a cabo hechizos. Ellos pueden cambiar a diferentes formas, tales como diversos tipos de animales e incluso de insectos, y son parte de las antiguas tradiciones mágicas y chamánicas. No hacen mal en la naturaleza, pero sí pueden ser dirigidos a hacer cosas que pueden ser buenas o malas. Los animales fantasmas elementales más comunes en el acervo popular serían los perros de color negro, que suelen ser, aunque no siempre, asociados con el mal. A menudo se cree que están afiliados con el diablo y el testigo que se los encuentra con frecuencia sufre algún tipo de accidente. Manifestaciones de perros negros también se dice que predicen una muerte inminente y suelen ser descritos como de un tamaño enorme, incluso a veces su cuerpo brillando con una misteriosa luz. El más famoso en la tradición inglesa es el temible negro Sook, un perro del tamaño de la pantorrilla, con ojos de color rojo a pesar de que no tiene cabeza. Un collar de cascabeles fantasma con cadenas que suena al correr avisa de su presencia. También es llamado como bestia del cementerio. La historia que suele acompañarlo sería la de las personas que conduciendo por caminos solitarios en la noche ven a un perro negro que se lanza al frente o que aparece de repente en medio de la carretera. A veces hay una sensación de impacto y a veces los vehículos solo pasan a través de esta aparición. En tiempos pasados, antes de que el automóvil existiera, estos perros negros fantasmas lo que hacían eran asustar a los caballos de los viajeros. Personas aterrorizadas cuentan que han sentido su presencia detrás de ellos, sintiendo un aliento helado en la parte posterior del cuello. Incluso hoy en día hay conductores que han informado de él cuando estaban tratando de escapar mientras cruzaban la carretera. Los orígenes de estos perros demoníacos de color negro se pierden en el tiempo. Su color y su terrible apariencia tienen asociaciones malignas, lo que los hace compañeros ideales para el diablo, para los demonios, los hechiceros o las brujas. En una gran tormenta en 1577 se dice que un perro demonio apareció en el patio de la iglesia Bungay y causó daños en ella. De acuerdo con un folleto de esta época, este perro se marchó dejando a dos feligreses muertos en sus oraciones y a otro encogido como un pedazo de cuero quemado. Los perros del demonio han aparecido en diferentes partes de Inglaterra durante más de 1000 años. Un tercer tipo de animal fantasma sería el críptido. El término proviene de la criptozoología, el estudio de las criaturas misteriosas o escondidas. Bigfoot o Sasquatch son críptidos, y también lo es el monstruo del lago Ness. Los críptidos parecen ser reales pero extraños y nadie parece encontrar pruebas concretas de su existencia real. Al igual que los animales elementales, actúan como los fantasmas porque probablemente no vivan enteramente en el mundo físico. Aparecen y desaparecen de repente. Algunos críptidos parecen ser híbridos extraños. Por ejemplo, la gente relata la existencia de criaturas que parecen ser mitad humanas y mitad animales. Tales criaturas han existido en la mitología desde la época antigua. En la mitología griega, por ejemplo, uno de los híbridos más conocidos sería el centauro, que tiene la parte inferior del cuerpo de un caballo y la parte superior del cuerpo de un hombre. Los hombres perros, que tienen cuerpos humanos con cabezas de perro o de lobo y otras características, también se encuentran en tradiciones folclóricas, incluyendo en América del Norte. Testimonios de avistamientos de mitad de las criaturas humanas y mitad ave también han sido reportados. En el año 1966, una criatura conocida como Mozanfu fue vista en el oeste de Virginia y a lo largo del río Ohio. Tenía el cuerpo de un hombre y unas grandes alas como un murciélago o un pájaro, pero no volaba como un murciélago común o aviar. Mozan se levantó hacia arriba en el aire sin batir sus alas. Aterrorizó a las personas durante un periodo corto de tiempo, pero la criatura nunca amenazaba o atacaba a personas, aunque su aspecto era bastante aterrador. Y por último, vamos a cerrar con una aparición fantasmal de animales que no podemos dejar de nombrar, y es la famosa aparición en la Torre de Londres, antiguamente albergada por animales exóticos y salvajes. Pues bien, un guardia en el año 1815 dijo haber visto un oso caminar a través de una puerta. Atemorizado, el hombre trató de usar su bayoneta contra la criatura, pero la cuchilla pasó a través del fantasmal oso y éste desapareció ante sus ojos. Los animales no solo parecen tener ese sexto sentido que les hace ver lo que a nuestros ojos es imposible, sino que también parece ser que pueden seguir acompañándonos incluso después de su partida. Y una semana más les dejo, esperando que les haya gustado toda la historia. Y hasta aquí este programa especial de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nosotros nos encontramos en nuestra cita habitual, en Sevilla Fútbol Club Radio, todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche. Les espero.